Fascinación por las plantas. Un podcast para divulgar el conocimiento científico sobre las plantas. Lechugas resistentes al calor. La lechuga tiene como nombre científico Lactuca sativa. El nombre genérico de Lactuca procede del latín lactis, leche, y es debido al líquido lechoso que exudan los tallos de esta planta al ser cortados. El adjetivo específico sativa hace referencia a su carácter de especie cultivada. El origen de la lechuga no se conoce con seguridad, pero sí se sabe que su cultivo se remonta a unos 2.500 años de antigüedad, puesto que ya era cultivada por persas y griegos. La mayoría de las variedades de lechuga florecen en primavera o a principios del verano, y luego dejan caer sus semillas, semillas que no germinan hasta pasado el verano, cuando deja de hacer calor. Este fenómeno es conocido como termoinhibición. Es muy útil para la supervivencia de la especie en la naturaleza, pero resulta bastante molesto para los agricultores que pretenden cultivar lechugas durante todo el año. Con el fin de poner en marcha la germinación de las semillas en climas cálidos, los productores de lechuga enfrían la tierra mediante riego por aspersión, o bien mantienen las semillas en condiciones frías y húmedas un tiempo antes de sembrarlas. Pero estos métodos son caros y no siempre funcionan con el éxito deseado. Un equipo de investigadores de la Universidad de California ha identificado un gen de la lechuga que es responsable del frenado de la germinación cuando la temperatura es demasiado alta. Este descubrimiento podría llevar a obtener variedades de lechuga capaces de germinar todo el año y en regiones del planeta muy cálidas. Estos resultados han sido publicados recientemente en la revista Plant Cell. Este gen es el responsable de la síntesis de una enzima denominada 9-cis-epoxicarotenoide deshidrogenasa 4, que es una de las responsables de la síntesis de una hormona vegetal denominada ácido abscísico o ABA. Esta hormona, entre otras cosas, es la responsable de inhibir la germinación. En algunas plantas mutantes incapaces de sintetizarla, las semillas llegan a germinar cuando aún están en la planta madre. En el caso de las lechugas, las semillas no llegan a germinar en la planta madre, pero sí que tienen una menor inhibición debido a la temperatura. La identificación de este gen se realizó gracias al estudio de una especie salvaje, probablemente antecesora de nuestra actual lechuga, denominada Lactuca serriola. Esta especie no tiene la inhibición por temperatura, por lo que comparando los genomas de ambas especies, la salvaje y la cultivada, se puede identificar cuál era el gen responsable de esta característica. Gracias a esto se podrán identificar fácilmente variedades de lechuga con este gen mutado o silenciado, y esto permitirá ahorrar mucho dinero y esfuerzo a los agricultores cuando intenten producir lechugas en lugares con temperaturas altas. Desde Barcelona, Carlos Vicien, Centro de Investigación en Agrigenómica, un saludo. Este programa y todos los anteriores están disponibles en iVoox.com. Para sugerencias, aportaciones, críticas o lo que queráis podéis contactar en el correo electrónico fpplantas@yahoo.es, Facebook o Twitter.